Siento que pronto me fallarás. Yo digo ver para qué. Muchos me dicen que ya hay alguien más, que te vieron por ahí con un tal. Estás loco, marico de terapia. Te siento distante, un poco arrogante. Ya siento que no sentimos lo de antes. Aunque yo no sé nada. Si te pillo con ella, si te pillara. Ay, ay, ay, si te pillara, si te pillara. Ay, si te pillara, si te pillara. Ay, si te pillara, si te pillo. Los ojitos son aguara. Que alguien mate porque son asara. Si tu labio pillo con otro, llora. Ay, yeah. Si me mientes, te vuelve mi corazón. Eso no aguanta, esto me hace sentir desconfiado. Las ganas de verte a mi lado, de ti o el pasado. Perdí la esperanza porque siento que me haces a un lado. Y si salga, pero calla ya, tú haciendo lo tuyo, yo aquí.